ella tuvo miedo de saltar. Se consumió la vela de la pasión. Me iluminaré en cualquier lugar. Tengo candelas a pares en un cajón dentro de mi corazón. Ni mujeres, salvo para feliz amante, elige donde quiere. Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco, entregarse a los rincones. Ella tuvo miedo de saltar. Se consumió la vela de la pasión. Me iluminaré en cualquier lugar. Tengo candelas a pares en un cajón dentro de mi corazón, que aún en ruinas late como un trueno, que llega a oídos del ave fénix en pleno vuelo, dejando atrás capítulos pasados. Y me hago fuerte para recordarlos, decir que aquí aún tienes un amigo. Está luchando por abrirse camino. Consumió la vela de la pasión. Me iluminaré en cualquier lugar. Tengo candelas a pares en un cajón. Ella tuvo miedo de saltar. Se consumió la vela de la pasión. Nos hemos introducido virtualmente en el local de Fugitivos. Están a punto de ensayar su nuevo concierto, que está todo vendido el sábado 18 de septiembre en la sala Academy. En la sala Academy. Así que muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Que cuando pensé, la verdad que he contactado con vosotros tarde. Cuando pensé yo esta entrevista, pensé, digo, bueno, pues un poco hacer promoción del concierto, pero ya no es posible. Afortunadamente habéis conseguido el lleno en la sala Academy, así que enhorabuena por ello. Muchísimas gracias. Y enhorabuena también por ser una de las bandas que más ha tocado en Madrid durante la pandemia, casi pioneros. Sí. Y bueno, pues haciendo que la gente supere miedos, o que la gente que se encontraba encerrada en casa reviva los espectáculos en vivo. ¿Cómo ha sido la experiencia durante estos meses? Bueno, pues en cierto modo se sale un poquito de lo normal, porque no es fácil cuando haces rock ver al público sentado con su mascarilla, sin poder acercarse a amigos que tengan, bueno, que tengan en otras mesas. No es fácil no lanzarse a bailar o no lanzarse a interactuar con el público y ellos con nosotros, pero bueno, afortunadamente por lo menos hemos podido hacerlo, que otras personas no han podido decir eso. Es duro, es complicado, reducciones de aforo, dificultades económicas, claro. Imposibilidad prácticamente, casi hasta hace poco, de salir de Madrid para actuaciones, ¿no? ¿Cómo lo habéis tomado como banda? ¿Como un reto, como una posibilidad de estar ahí en el candelero, de recoger frutos en un futuro? Bueno, más que como recoger frutos, nos lo tomamos un poco, nosotros no queríamos parar, entonces aceptamos un poco las condiciones que había actualmente, de aforos reducidos, no compensa económicamente porque hay tan poquito público que realmente no llegamos ni para pagar el sueldo de uno de nosotros, pero bueno, por lo menos es una especie de ensayo con público, nos ha dado continuidad, nos ha dado a conocer a mucha gente que no ha podido ir a ver a otros grupos, y quizá eso también nos ha abierto un poquito a un mayor número de fans, con lo cual sí, en cierto modo agradecemos haber seguido haciéndolo. Y agradecemos a las salas que nos han brindado la posibilidad de hacer conciertos a mediodía, por ejemplo, de abrirse un poco más a otro tipo de negocio y poder tener música en directo y contar con nosotros, por supuesto. Pues que luego al final otros grupos también se han beneficiado porque han seguido haciéndolo, con lo cual pues nos alegra mucho. Pues gracias por reactivar el circuito de conciertos, porque lo hemos agradecido desde el otro lado. Yo no he tenido ocasión de veros, pero bueno, pues decir a la gente que ir a un concierto es una experiencia tan segura como ir a un supermercado, a un centro comercial o a otro tipo de actividad que hacemos con total normalidad, ¿no? ¿Qué podéis decir a la gente que tenga todavía miedo? ¿Hay todavía gente que tiene miedo de ir a ver un concierto? El miedo siempre es respetable. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo, tenga miedo o no tenga miedo, que cada uno viva esto como buenamente pueda. Pero efectivamente, por desgracia, es un virus que no sabes dónde lo puedes coger. Puedes tener todo el cuidado del mundo, porque conocemos casos así, y contagiarte sin saber cómo. Por supuesto, cuanto más cuidado llevemos, mejor. Nos estarán viendo si nos hace fotos sin mascarilla, pero es porque somos convivientes. Entonces, pero procuramos guardar las normas. Y efectivamente, tanto en conciertos que hemos dado nosotros como en otros de amigos que hemos ido como público, por regla general, prácticamente la totalidad de las salas, la gente está siendo muy cautelosa, cumpliendo las normas, sentados, con su mascarilla, guardando distancias. Claro, yo entiendo que la gente que no se está atreviendo a salir no está viendo eso, pero efectivamente se está dando y bueno, pues creemos que con bastante seguridad. Hay que aprender a convivir con él, porque va a estar aquí ya, igual se queda para siempre. Si no es este, será uno parecido o alguna variación de esta de la que está viendo. Y entonces lo que no puedes tampoco es dejar que el miedo marque tu vida, ¿no? En fin. Con precaución puedes hacer cosas, ¿no? Ir a un día e ir a dejar sitios, ¿no? Pues en ese aspecto esperamos normalizarnos todos. Yo ahora mismo no os estoy entrevistando en persona, pero bueno, también es una cuestión de tiempo, que andamos liados de tiempo, pero anunciar que seguramente este programa ya se estará emitiendo desde los estudios de Radio Enlace en Hortaleza y no grabado desde casa. Y eso, vamos a ver si ya podemos reactivar los acústicos en la radio, que nos visitéis los músicos, la gente. Por supuesto, os espero a vosotros en un futuro para que vengáis a hacer uno de los estupendos acústicos que realizáis. Muchas gracias, sí, un placer. A ver, venís de Jinete Nocturno, primero era Fugitivos, luego se convierte en Jinete Nocturno y ahora en formato cuarteto, ¿no? ¿Cuál es el nuevo sonido Fugitivos que lleváis aproximadamente 3 o 4 años, ¿no? Con esta nueva etapa, primero como trío y luego ya con la incorporación de Monse a las voces, Pues básicamente nos movemos entre el rock and roll clásico y otro tipo de hard rock un poquito más experimental. Entonces, digamos que es básicamente donde nos movemos, ¿no? En hacer algo más o menos clásico y luego hacer cosas que no hace otra gente, ¿no? Intentamos utilizar mucho las canciones personajes para que incluso en directo esos personajes tomen vida, ¿no? Como el gato pistolero, Dorothy, Ares, que son personajes que intentamos que cada canción sea como una película, o sea, que tenga una cierta relación, si queremos que la tenga, o si no, como que sean independientes, aun siendo nosotros el mismo grupo. Uh-huh. Es algo que a nosotros nos gusta, que muchas veces muchos grupos suenan todas las canciones parecidas, ¿no? Y entonces uh-huh. en nuestro caso, ¿no? Intentamos ser un poquito diferentes en cada canción, ¿no? Uh-huh. Es importante crear un discurso, ¿no? No que sea el concierto una sucesión de un tema tras otro. Y buenas noches, ¿y qué tal lo lleváis? Y pásame la cerveza, ¿no? ¿Vosotros tratáis de evitar estos topicazos que a veces hacen un poco monótonos los eventos? Consideramos que somos un grupo de directo, básicamente. Somos un grupo bastante divertido, muy unidos entre los cuatro. Lo que hace que transmitamos al público la alegría que sentimos nosotros de estar ahí, de estar haciendo lo que hacemos. Efectivamente, vivimos e interpretamos cada tema por lo que es, dentro de, bueno, pues de una especie de unión, porque más o menos todo es un concierto bastante marchoso, pero sin dejar de sorprender a la gente. Pues eso, ahora te vistes de una cosa, ahora, no sé... cambiamos, ahora canta otro, ahora pues yo me bajo a tomar algo con el público porque es que va a cantar tal o va... Procuramos que sea muy ameno el concierto. Sí, es sorprender en cada canción para que no sea monótono, ¿no? Igual es convertir un simple concierto de música a hacerlo más un espectáculo. Eso es. Entonces, al final es lo que ofreces al público, viene a divertirse, así que si le metes un poco de teatrillo y lo conviertes en un espectáculo de rock and roll también. Pero, claro. Pues sí, espero que la gente lo disfrute el próximo sábado, que no quedan entradas, así que supongo que pensando en nuevos conciertos, en nuevas grabaciones, ¿estáis explorando la posibilidad de salir de Madrid? Está muy complicado, a ver, un poco, ¿cuáles son? Varias opciones diferentes. Primero queremos grabar un videoclip de uno de los temas que está incluido en el EP de... Recorriendo Caminos. Queremos también grabar todos los temas que hemos estado componiendo durante la pandemia, que nos dan ya para otro disco completo y que de hecho los hacemos ya en directo. Y estamos planteando efectivamente la posibilidad de salir de Madrid, de hacer un recorrido, bueno, pues primero por las zonas alrededor y luego ir alejándonos un poco más, porque lo que queremos efectivamente es recorrer España. De momento, luego el resto del mundo, pero vamos, el mundo es fácil. Recorriendo camino. Claro, claro, para hacer honor al título del disco. Sí. Aunque ya lleva un tiempo este EP, claro, se queda corto, ¿no? Pues, claro, hay material, para mí es nuevo, por eso es una de las cosas que ahora... Hacer un triple. En poco tiempo tenemos que hacer, ¿no? Meternos en el estudio, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué destacaríais de Recorriendo Caminos? ¿Y cuál ha sido el camino que ha recorrido en estos tiempos tan difíciles este EP? Pues el problema que se nos planteó con el disco es que nada más grabarlo, cuando lo íbamos a presentar, ocurrió la pandemia, con lo cual no llegamos a hacer una presentación. Realmente decidimos grabar un EP, aparte de por el tema económico, que no nos daba para grabar más temas, para un poco, bueno, pues marcar un inicio de esta nueva etapa de Fugitivos con los cuatro juntos. Entonces grabamos simplemente estos seis temas con idea eso de presentarlos, pero dándole continuidad a todo el proyecto que íbamos a seguir, pero se quedó en agua de borrajas, se quedó en que no hubo esa presentación y que como tuvimos la suerte de poder empezar a tocar otra vez, pues tuvimos que meter muchos temas nuevos, así que... Porque hicimos un crowdfunding y en febrero ya está el material para dar a la gente que lo había... comprado y hacer la presentación y justo en marzo empezó la pandemia. Todavía hay muchas personas que no han recibido pues su material. Alguno quedará sin, sí, todavía sin su recompensa. Sí. Uh-huh. ¿Y pero quedan copias todavía? ¿Cómo puede la gente hacerse con una copia? Bueno, el disco quedan copias, que contacten con nosotros a través de cualquier red social o de Facebook, sobre todo es lo que más manejamos, tanto el del grupo Fugitivos como a nosotros individualmente, que es fácil encontrarnos y proporcionamos el disco. Bueno, la mejor manera de conseguir el disco es en un directo, es decir, vienes a vernos y ya allí. También. Lo dirás por la gente fuera de Madrid. Sí, bueno, si sí, fuera puedes ir pasando un fin de semana estupendo en Madrid. Y que haremos, y tenemos que salir de Madrid también. Bueno, y sí, si nos contactan podemos mandar el disco también. Está en Spotify para escuchar. Es verdad que en Spotify hay muchas bandas que también son fugitivos, porque nos encontramos con esto de que sobre todo en Sudamérica hay muchos grupos que son los fugitivos o algo así. Y bueno, en Spotify, para poder localizarnos rápido, es Fugitivos, la última O. Probablemente hay una objetivos. Sí. Es una arroba. Entonces sería objetivos o objetivas. Objetivos con una arroba en la última O. Así está. También buscando el título del EP, pues sale recorriendo nada. Pues eso, que yo os propongo una idea. Quedar con unos tipos que andan por ahí, por Asturias, quedar en León y batiros en duelo a ver quién se queda con el nombre. Si es necesario, sí, no vamos hasta Asturias, no hace falta quedarse en León. Podemos hacer un concierto conjunto con ellos, comernos unos cachopos o lo que haga falta allí, que todo está rico. En lugar de pelearnos, podemos colaborar. Sí. Hacer un concierto, o sea, fugitivos y fugitivos. En la primera componente, paréntesis, Gijón o Madrid, ya está. Sí, porque si competís con ellos a beber sidra, yo he estado este verano en Asturias. Lo vais a tener complicado, me parece. A lo mejor con otros. Sabrina, Jack Daniel, nosotros. Este que le da mucho. Pues otro tema que me gustaría antes de dejaros ya para que preparéis el ensayo, preparéis bien el concierto. Por cierto, en el concierto la gente que acuda tiene también el disco, ¿no? Como una parte de. No, del atractivo, ¿no? Es que estáis. Pero, bueno, pues ya que efectivamente lo que decíamos, grabamos este disco y no pudimos presentarlo como tal, pues regalarlo con la entrada para que pueda llegar a más gente y bueno, pues que nos vayan conociendo un poquito más. Así que sí, todo el mundo tendrá su disco allí. Bueno, que digo que sobre vuestro estilo de este disco, sobre los nuevos fugitivos de Recorriendo Caminos, muy importante, aparte del concepto, ¿no?, de personajes, todo lo que habéis hablado. Por un lado, la sencillez musical, ¿no?, de que habéis eliminado una guitarra, solo con una guitarra, y por otro lado, la conjugación de cuatro voces y dos voces solistas, intercalando el timbre masculino y el femenino. ¿Requiere esto mucho trabajo, mucho local de ensayo? ¿Os resulta muy complejo? ¿Cómo lo trabajáis? A ver, requiere su trabajo, evidentemente. Todo lo que queramos que salga bien requiere un esfuerzo y un trabajo. Básicamente, Sally es el compositor de prácticamente la totalidad de los temas. Melodías, letras, todo. Entonces, él nos trae una idea y aquí cada uno desarrollamos nuestra parte. Entonces, nos es muy sencillo, dentro de lo que cabe, una vez que estamos ya trabajando juntos sobre esa base, el ir desarrollando las melodías y ver pues qué armonías empastan o qué voces empastan y lo que no. O sea, que realmente como lo trabajamos todo juntos, no nos cuesta un trabajo excesivo. Pero hay que juntarse. Pero hay que juntarse, claro, efectivamente, hay que trabajar. Cuando nos juntamos es cuando salta la magia. El trabajo funciona bien porque nos entendemos bien y entonces es fluido, ¿sabes? Pero requiere horas de local, claro. Sí, claro. Es importante llevarse bien en el grupo y tener buena compenetración. Sobre todo para el tipo de circuito en los que movéis vosotros, ¿no? Que si no, ya pues sería insufrible, ¿no? Para mí es imprescindible porque, sin quitar mérito a los músicos de conservatorio que lo hacen todo perfectamente, hay que ser buen músico, hay que tocar o interpretar bien o cantar bien, pero efectivamente que haya un buen feeling

de este último EP Recorriendo Caminos, que se llama Rendida, deseándoles mucha suerte para el concierto que va a tener lugar el próximo sábado 18 de septiembre en la sala Academy, al lado de lo que era Copérnico. Así que otra sala que se pone en funcionamiento, muy buena noticia, algo que celebrar para los amantes de la música en directo. Rendida tu boca estoy, rendida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Desnúdate lentos, salta sobre mí, mis besos y abrazos vamos a volar, dulce un salvaje ardiendo junto a mí, caricia sobre la piel, no puedo parar. Tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. No hay nada mejor que verte sonreír, perderme en tus labios una y otra vez, cerrar los ojos, sentirte junto a mí. Me quedaré contigo, no quiero volver. Rendida tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Rendida tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. parece que los nervios de la primera cita, porque ya hemos regresado después de 18, 19 meses, ya casi ni me acordaba cómo se llegaba aquí a la radio. El caso es que estamos aquí, que es lo importante, así que es lo importante, pero bueno, pues se trata de recordar la figura de una persona que con la cual disfrutábamos de sus comentarios, de su acidez en Facebook. Se trata de una persona que ha hecho mucho por el rock melódico de este país y que con apenas aproximadamente 50 años nos ha dejado, José Herrera, y era manager de este grupo que hemos escuchado, que se llama Siete Almas, y que precisamente es un grupo que ha vivido momentos trágicos, porque perdió a David Saura, su primer batería, y ahora al manager que también, aparte de ejercer como durante su carrera como programador de la sala Ritmo y Compás, también ha desarrollado distintos ámbitos, ¿no?, de la carrera como promotor, organizando conciertos, festivales y siendo tour manager de este grupo que estrena disco, que nos llegó recientemente, que se llaman Mago de Oz, que son una de las grandes estrellas del metal nacional, metal que llega a la categoría de masivo porque llega a otros públicos. Y vamos a escuchar un tema cantado por su segunda cantante, Patricia Tapia, de este disco, y se llama el tema que vamos a escuchar para recordar también a José Herrera, que trabajó con ellos durante algún tiempo. Se llama El aplauso herido. Algo más vieja de tanto vivir, he aprendido a golpes la letra. El difícil mundo del rock and roll de Patricia Tapia, que, bueno, pues una luchadora de la escena, una vocalista de gran calidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no podría haber sido ella cuando José Andrea se marchó la vocalista principal? Bueno, pues sería una pregunta si se dignasen a aparecer por estos estudios, por estudios más modestos. Lo estamos intentando, que no conste. Y bueno, Mago de Oz no son precisamente una debilidad mía, pero le respeto por esa larga trayectoria y esos éxitos que han cosechado, que tampoco son fruto de la casualidad, sino del trabajo. Bandera Negra se llama el disco nuevo de Mago de Oz, que han podido promocionar a lo largo de este periodo pandémico, pues con pildoritas, con lo cual ya muchos de los temas seguro que los conocen sus fans a través de los distintos métodos de escuchar música como Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Pero llega la hora de nuestra agenda habitual. Hoy había un evento en las fiestas en una fiesta del sur de Madrid. Ahora lo miro por Facebook, pero que se ha suspendido, claro, por el tiempo que estamos atravesando, por la lluvia. A ver si corre mejor suerte los actos culturales programados en Ciudad Lineal, que cuentan también con música, como el 16 de septiembre. Jueves a partir de las 20:30, conciertos de Burning the Band, Feten Feten, en la explanada de la Junta Municipal de Ciudad Lineal. ...17 de septiembre... viernes, estará Ciudad Lineal Urban Music, con conciertos de Coffee and Way, Smoke Bourbon y Karin Invitas Junior en el escenario de la avenida de Daroca. Y el 18 de septiembre, sábado, a partir de las 7 de la tarde habrá un concierto infantil, Furemol Rock, y a partir de las 10, concierto rock con Eñe, con un montón de músicos, entre ellos Luis Cruz, que yo ahora recuerde, músicos de Asfalto. Músicos que van a tocar temas de canciones que han formado parte de la banda sonora de todos los que amamos el rock en español o rock estatal, como se dice habitualmente. Más conciertos en salas. El viernes 17, Mordida en Academy Club. Y el sábado, pues en ese mismo sitio, como ya hemos anunciado anteriormente, nuestros invitados de hoy, el grupo que hemos emitido una entrevista que grabamos el pasado sábado, Fugitivos, pero está todo agotado, así que salvo milagro, será complicado que te hagas con un ticket para entrar. Pero bueno, como es una banda que no se corta y que lo que quieren es actuar y actuar más, seguro que habrá más ocasiones para verlos. Y ese mismo sábado, en Fuenlabrada, en Hora Rock, estarán actuando Little Runaways, una banda tributo a Bon Jovi. Nos vamos al lunes 20, siguen celebrándose, no fiestas o como lo quieras llamar, por lo menos conciertos con medidas para evitar la propagación del virus, del coronavirus. Y en este caso nuestros amigos de Cableados el lunes 20 a partir de las 8 de la tarde estarán en Getafe, en Margaritas Rock, en la Plaza Victoria Kent de la ciudad del sur de Madrid. Pues un aviso para aquellos que el 14 de septiembre, día que estamos emitiendo en directo en Radio Enlace, fuesen a acudir, ya he encontrado la nota, al festival que iba a tener lugar en Fuenlabrada, con Medina Zara, Reincidentes y Sin Estrés, ha sido cancelado por la lluvia. Pues esperemos que próximamente se programe, porque la gente está necesitada de este tipo de eventos, ¿no? Y el mundo del rock, pues necesita este tipo de eventos, sobre todo también, por cierto, por bandas como Sin Estrés, que tienen quizá menos probabilidades de programar actuaciones, menos probabilidades que Medina Zara o que Reincidentes, aunque también estos músicos necesitan cumplir sus giras y que los técnicos de sonido y el personal que le acompañe pues lleven sus garbanzos a casa. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con una situación personal que quiero transmitir aquí. Quiero transmitir pues un sentimiento que ilustraremos después con un tema del grupo de la Lipa Burning. Seguiremos engañándonos por tonterías, cabreándonos y olvidándonos de lo más importante, vivir y disfrutar cada momento. Como tú hiciste, las lágrimas no eclipsan los recuerdos. Es tan importante saber escuchar como tú hiciste. Voy a dedicar este tema de Burning a Paz, una amiga de la Lipa a la que echaré de menos, que hemos perdido. Y vaya nuestro aliento a Jaime, su compañero y antiguo colaborador de este programa. Una noche sin ti, de Burning. En ti. Un tema que pone la carne de gallina, de esos temas inconfundibles de Burning que me traen un montón de recuerdos. También con esa voz llena de sentimientos de Pepe Risi, también desaparecido hace unos cuantos años. Pero bueno, pero la vida continúa, el rock continúa. Aunque también continúan ZZ Top, ZZ Top, que es la banda con la que nos vamos a despedir del programa de hoy, y que también perdió recientemente a uno de los miembros del trío que llevaba desde antes de la década de los 70 los tres juntos, y que precisamente en ese episodio que vamos a tratar de llevar todos los programas ahora en 2021 de escuchar discos editados hace 50 años, pues nos vamos con ZZ Top, los tejanos, ZZ Top, ese primer disco que grabaron en ese año, que editaron en el año 1971, con un tema que se llama Brown Sugar. Así que con este grupo nos despedimos hasta la semana que viene. Recibo un saludo de Javier del Valle. Muchas gracias por la escucha. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. Man, I got to have that brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right. We'll be right back.